Eso, esto no salga, es para que no salga la ley de financiamiento educativo. No, nosotros no tenemos absolutamente ninguna objeción a la ley de financiamiento educativo. Nuestra objeción es clara, es que se incluya al sector dentro de este financiamiento, que terminaría teniendo como extraña razón el pago por la clase de menores recursos, que por supuesto en su gran mayoría es la que viaja en colectivo, terminaría financiando el aumento docente, como decíamos, la clase de menores recursos. Esto es algo que no tiene absolutamente ningún sentido y que es lo que nosotros objetamos. Entonces, en caso de que salga la ley de financiamiento y de que se aplique el impuesto, ¿este impuesto se traduciría en un aumento del boleto? No, nosotros vamos a discutir este tema, como decíamos, hasta última instancia, y vamos a luchar, como lo hemos hecho, con movilizaciones para impedir que esto ocurra. Concretamente, ¿cuáles son las causas y los efectos que produciría esto en el gremio? Y bueno, esto sería un nuevo costo imposible de absorber. Entonces, nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de pagarlo y estamos seguros que nuestros clientes tampoco tienen posibilidad de absorber a su costo este financiamiento. Héctor Tilbe, presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Buenos días. La medicina nos mantiene vivos para matarnos lentamente. Entonces la muerte, ¿es el fin, el principio, el medio o el mensaje? La Tribu, Radio Saki. Vivo y que los diputados de provincias tabacaleras tampoco estarían dispuestos a que se grave un impuesto del 10% para el tabaco. Estamos en comunicación con la secretaria general de CETERA, Marta Maffei. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, mucho gusto. Encantado de hablar con usted. Recién hablábamos con gente del justicialismo y con gente de la Cámara Empresarial de Autotransportes, y los dos nos decían que están en contra de los impuestos para financiar el fondo educativo. ¿Con qué gente del justicialismo hablaron? Con la diputada por Salta, Lelia Chaya. Está bien, ella hablará del impuesto a los cigarrillos. Claro. Sí, bueno, no tiene la menor idea de lo que está diciendo, obviamente, ¿no? No hay un impuesto al tabaco, para empezar. Es impuesto a los cigarrillos, lo pagan los consumidores, no tiene absolutamente ninguna repercusión, porque el consumo de cigarrillos es un consumo inelástico a esta altura ya, de según las estadísticas, ¿no? Ajá. Hay un tramo del consumo que es más elástico cuando hay menos exclusión social y demás, pero hay un tramo que es más inelástico y bueno, está muy clarito que no va a bajar el consumo de cigarrillos por este impuesto que tengan que pagar los consumidores. Sí. Me parece que tanto los tabacaleros como los consumidores de cigarrillos, como el conjunto de la población, debe gastar escuela pública para hacer tanto escándalo por un 10% de impuesto al consumo de los cigarrillos, que además es un consumo nocivo y que además es uno de los países que está menos grabado el consumo de cigarrillos, ¿no? Así que en realidad los diputados operan en realidad reiteradamente, ¿no?, como gestores de las empresas, pero bueno, eso es parte de la realidad argentina y tenemos que afrontarla juntos, ¿no? Es decir, esto ocurre tradicionalmente. Hoy seguramente habrá una, por eso no la van a tratar, el proyecto de ley, porque es una marcha, una movilización de camioneros y transportistas. Ustedes saben cómo ha sido la gestión de esto, ¿no? Bien a las apuradas, bien irresponsables. Después de un año y medio intentaron meter un proyecto para sacárselo de encima, teniendo la certeza casi absoluta de que no iba a tener viabilidad en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿no? Apostaron todo a que ahí fracasara. Y como ahí no fracasó y están en una verdadera dificultad de haber apoyado o aprobado un anteproyecto en el que no tenían, alrededor del cual no existía consenso suficiente, y hoy están llenos de conflictos, ¿no? Para colmo, la Cámara de Senadores avanzó sobre criterios lógicos, digamos, y plantea otro tributo, exime a un sector del transporte del pago del impuesto, del otro impuesto, Y bueno, y ahora se generan mayores dificultades o mayores confrontaciones, ¿no? Acá lo que hay que expresar con toda claridad es que no hay voluntad de sacar un proyecto de financiamiento. Tienen órdenes de parte del Ministerio de Economía y de los economistas en general de boicotearlo. Y bueno, reaccionan de este modo, ¿no? Que es desgraciadamente el peor, pero que es el esperable respecto a las conductas que han venido manteniendo muchos diputados. Ahora, desde algún punto de vista, ¿esto es una trampa del gobierno que pone a los empresarios en contra de los docentes y que de alguna manera si sale el proyecto lo terminarían pagando los consumidores el aumento? En realidad todo esto es una trampa del gobierno, ¿no? Que no ha querido nunca discutir en serio un proyecto de financiamiento. Hace más de un año y medio que estamos aquí buscando alternativas, le hemos propuesto al gobierno infinidad de alternativas que graban a los sectores de mayor capacidad contributiva, el impuesto a las ganancias, a los bienes personales. No ha habido forma de que quisieran ni siquiera discutirlo. Y lo que están buscando ahora es tiempo. Están esperando que lleguemos al mes de noviembre con la finalización del ciclo electivo para tirarlo para el año que viene. Esto es todo. De esto se trata exclusivamente, ¿no? De buscar subterfugios para obstaculizar. Bueno, Marta Maffei, viendo esta situación y que no se tratará el tema hoy en la Cámara de Diputados, ¿cuál es el ánimo que enfrenta la gente de Cetera? No lo traten hoy todavía, en definitiva, ¿no? Ajá. Porque no se vaya a creer que los que más hablan por televisión y por radio son en definitiva los que tienen el poder. Sí, o que tienen ya la totalidad de los votos. Esto quiero que quede claro. Mm. De todas maneras, nosotros hoy vamos a convocar al Congreso de la Cetera. Tenemos ahora dentro de un rato más reunión de Junta Legislativa. Ajá. Y a partir de ahí tomaremos las medidas de acción que correspondan, teniendo en cuenta esta dilación, ¿no? En principio el ayuno seguiría. ¿Cómo? En principio el ayuno seguiría. Sí, digo. Sí, eso no tiene discusión, digamos. Y sigue por tiempo indeterminado con los miembros de la Junta, que ya llevamos 17 o 18 días desde el 11, hoy no sé, hoy es 30, bueno, en realidad es 19 días, y vamos a continuar con este ayuno por tiempo indeterminado, así que esperemos que antes de que tengamos que irlo abandonando porque no nos den las fuerzas físicas, tengamos ya el proyecto definitivo. Están en un intrínculo ilegal muy serio. Ellos han emitido un proyecto, el Senado ha tratado el proyecto, ha enviado una modificación. Desde lo legal y desde lo constitucional lo tienen que tratar, uno u otro no puede introducir un tercer proyecto. Estar en una situación de conflicto, porque para introducir otro proyecto deberían anular lo tratado en el Senado. Están en una situación de alto conflicto, producto de su propia irresponsabilidad, así que estarán buscando la forma de salir de un atolladero en el que ellos mismos se han puesto, ¿no? Así están. Bueno, esperemos que se solucione. Marta Maffei, secretaria general de Cetera, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, al contrario. Que tenga buenos días. Adiós, buen día. Mañana, esta semana arrancó el nuevo Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires con algunos problemas. ¿Cuáles son las reformas de este código? Dice una nota periodística que todos los delitos penales serán tratados en juicio oral. La policía no realizará los sumarios que están a cargo de 400 instructores judiciales, los oficiales y suboficiales de la comisaría solo realizarán tareas de prevención y control de delito. Los fiscales serán los responsables de las investigaciones y desplazarán en esa tarea a los jueces. Las denuncias por robo o hurto, estafa, podrán hacerse en las mesas de entrada de los tribunales. Habrá un formulario base que podría ser completado por las víctimas. Los procesos no podrán extenderse por más de 4 meses. Habrá una prórroga especial de 14 meses para causas especiales, habrá al menos un tribunal oral por cada uno de los 18 departamentos judiciales de la provincia, sus integrantes se encargarán de dictar las condenas y los jueces de transición tratarán las causas residuales que se iniciaron con el anterior sistema. Para hablar de este tema estamos comunicados con el doctor Pérez Bordia, que es vicepresidente segundo del Consejo de Abogados de San Isidro y presidente de la Comisión de Administración de Justicia. Doctor Pérez Bordia, muy buenos días. Encantado de hablar con usted. ¿Ustedes están de acuerdo en principio con esta reforma? Sí, nosotros nos hemos comprometido con el texto de la ley 11.922 para el que hemos trabajado juiciosamente durante todo su periodo de gestación. Es una ley progresista que abreva en la experiencia de la provincia de Córdoba, que tiene su ley el número 8.123, y que rige desde el año 96. Ajá. Las características generales que usted denunció en la letra de la ley es así, sí. Es una mejora de carácter dogmático, técnico. ¿Quiere decir esto? Que los fiscales tienen a su cargo la instrucción del proceso en lugar de los jueces, como sucedía antiguamente en el anterior código. Esto es una ventaja porque no contamina la decisión del juez. El juez actúa como juez, no es juez y parte, como era en el antiguo proceso, en el sentido de que recolectaba la prueba y tenía que pronunciarse sobre la misma prueba que él colectaba, y sino que está por encima de ambas partes, del fiscal y de la defensa. De modo tal que, además, este hecho de que los fiscales tengan que abocarse directamente a la instrucción policial y se saque facultades a la policía, es algo que por lo que también hemos bregado, atento a las condiciones conocidas en que se desempeñaba esa instrucción policial, desde el punto de vista tanto de la ineficiencia, desde el punto de vista de sacar hombres de la fuerza de seguridad de su cometido específico, esto es, estar en la calle previniendo los delitos, como desde el punto de vista de la corrupción que se venía observando en el ámbito de la provincia de Buenos Aires con relación al manejo policial de los sumarios. ¿No es una sobrecarga de trabajo sobre los fiscales? Bueno, es que vamos a este punto. Esto es la letra fría de la ley. Claro. Y nos parece que es un proyecto progresista desde ese punto de vista. Ahora, ese código, incluso el anterior código, para que funcionara mejor, era inevitable dotarlo de una infraestructura muy importante, tanto edilicia como humana y técnica. Claro. Sucede que no ha sido así, y el lunes 28 ha comenzado a regir la nueva estructura, la nueva herramienta procesal, realmente de un modo que carece de todo. Los fiscales en su número son harto insuficientes. Usted imagínese que, por ejemplo, para el Departamento Judicial de San Isidro, al que pertenezco, la ley prevé 17 fiscales, lo cual ya es totalmente insuficiente en relación al número de población que tiene todo el Departamento Judicial de San Isidro y su extensión territorial. Pero, sin embargo, además prevé que cada fiscal tenga un fiscal adjunto, un secretario y una planta funcional. Bueno, usted, si se entera cómo empezó esto, es nada más que con 9 fiscales, sin fiscales adjuntos, sin secretarios, sin planta funcional, no se cuentan con gabinetes periciales técnicos y además están apilados lastimosamente en una sala de audiencias de juicio del edificio de los tribunales. No tienen siquiera un despacho. Esto quiere decir que los objetivos que se tuvieron en mira al sancionar la ley, el código nuevo, realmente se están viendo totalmente abortados e incluso con un efecto contraproducente, porque al revés, justamente de la enunciación que usted hacía, por ejemplo, la insuficiencia absoluta de fiscales y de elementos materiales con que estos cuenten, hace que la policía, en los hechos, no en el texto de la ley, pero sí en los hechos, porque los delitos no esperan, tenga más facultades que antes. De modo tal que creemos que esto, como va al fracaso. Y además, se ha cometido un hecho que nosotros consideramos descalificador, porque se ha impuesto por disposiciones legales de quienes han llevado a cabo la implementación de esta ley, la lisa y llana denegación de justicia con relación a todas las causas preexistentes. Estos jueces de transición, a los que usted refería, son escasísimos, 33 o 34 en todo el territorio de la provincia, para atender 400.000 causas que deben resolver en un plazo de 2 años. Esto es materialmente imposible, importa más de 11-12.000 causas por juez. Para que usted tenga una idea, en la actualidad, o hasta el lunes 28, los jueces correccionales y criminales tenían un promedio de alrededor de 2.000, 3.000 causas, y aún así había una demora enorme, atento también, no solo la estructura del anterior código, sino fundamentalmente la falta de infraestructura. Digamos, de infraestructura me refiero técnica, edilicia y humana. Claro. De modo tal que estas causas, que son todas, las que representa toda la justicia penal de la provincia de Buenos Aires hasta el domingo 27, están en cajas, atadas, no se sabe bien dónde van a ir a parar,